Este es un programa de raras músicas. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Raras Músicas, el programa que se emite a través de Ágora Sol Radio y Radio Círculo, desde Radio Almaina también y Allende el Mar desde Club de Radio en Buenos Aires. Raras Músicas es una propuesta de la Asociación Raras Músicas con base en Madrid, dedicados a ambos, el programa y la asociación, a difundir a los creadores más experimentales, vanguardistas posibles de todas las épocas y de todos los estilos. Nos complace presentar música realmente rompedora, como lo que va a suceder ahora cuando escuchemos un trozo de una música de Frank Zappa. Frank Zappa, uno de los grandes de la música del siglo XX, y punto. Luego podemos hablar de estilos y demás cosas que hizo, que por cierto abarcaban una amplia gama de intereses. Sí, Frank Zappa en realidad lo tenía casi todo. Sí, eximio guitarrista, sus solos son casi motivo de estudio, de placer para todos, pero de estudio para los entendidos. Como compositor, Frank Zappa abarcó todo prácticamente, desde el terreno más popular, rehaciendo músicas así en estilos 50s o comienzos de los 60s, más parecidos al doo-wop, ¿no? Su disco Reuben and the Jets, pasando por rock y jazz rock y todas las avenidas que se pueden tocar a partir de esos estilos, mucho jazz rock, por cierto, a comienzos de los 70s, y además su labor como compositor de música, vamos a ponerle seria, entre comillas, pero en realidad podríamos decir que es un clásico contemporáneo como el que más. Frank Zappa ha tenido obras dirigidas por el propio Pierre Boulez. Creo que escuchamos esa música, alguna de esa música aquí en este programa, a cargo del Ensemble Intercontemporain. Pero lo que vamos a escuchar ahora es un momento muy especial en la vida de Zappa, su tercer álbum en total, al momento de la grabación de esto que vamos a escuchar, ¿sí? Tenía dos discos con The Mothers of Invention, la que era su banda, y entonces llega este tercero, que es el álbum grabado en 1967 y con dos ediciones, que ahora vamos a contar un poco más de eso, que es su primer álbum solista. Una comisión pedida por el sello Capitol para grabar un álbum con orquesta, y que nada, $40,000, que es un montón de dinero, sí, ya en 1967. Y entonces, nada, Zappa logró una obra orquestal, por cierto, sí, de unos 22 minutos aproximadamente, pero luego problemas legales hicieron que el sello tuviera que quitar el disco de circulación. Los problemas legales implicaban que el disco no podía salir por Capitol y tenía que salir por MGM, Metro Goldwyn Mayer, pero la sección de discos. Así es como Zappa, a cuento de esta reedición, hizo una remezcla del material que había grabado originalmente para Capitol, agregando algunas voces. No son voces que cantan, en realidad, sería lo que ahora se llama spoken word, ¿sí? Gente hablando y tocando determinados temas propuestos por el propio Zappa. La gente que va a aparecer, hombres y mujeres, improvisan, sí, sus diálogos y tienen efectos especiales agregados por el propio Zappa. Entonces, ¿qué tenemos aquí? El debut de Frank Zappa como solista, como Frank Zappa, y sí, en su Mothers of Invention, con una orquesta increíble, con una cantidad tremenda de músicos. Van a aparecer todos puntualmente en la data del podcast, pero nada, aquí hay que mencionar algunos que son básicamente sesionistas de Los Ángeles. Tenemos a Pete Jolly y a Paul Smith entre los pianistas, John Guerin, batería más ligado al rock probablemente, aunque también con alguna aventura de jazz, y Shelly Mann, uno de los clásicos baterías de West Coast Jazz en esta grabación. Percusionistas, por lo menos mencionar a Emil Richards, que es uno de los grandes sin duda, y Victor Feldman, también pianista, también compositor, una estrella, Victor Feldman. Y nada, la lista es enorme, hay cuatro guitarras, hay 5 contrabajistas o bajos eléctricos, según se necesite, vientos que incluyen flautas, pícolos, clarinetes bajos, corno inglés, clarinete contrabajo y todo lo que uno se puede imaginar en esta orquesta, con un color muy particular y con una estrategia muy particular. Aquí Zappa lo que hace es una especie de, es la contracultura de la contracultura en 1967, mezclando todo: rock, spoken word, Edgar Varese, Stravinsky y nada, y los años 60, que eso ya es mucho decir. Vamos entonces con la parte 1 de este Lumpy Gravy. Lumpy Gravy es el nombre del disco, es el nombre del tema. Como pone en la portada, una pieza curiosamente inconsistente que comenzó como un ballet, pero que probablemente no lo logró. Así era Frank Zappa. Abnusials Emuka Electric Symphony Orchestra, ese es el nombre de fantasía para este agregado de música de estudio, Frank Zappa y su composición Lumpy Gravy, parte 1, en Raras Músicas. The way I see it, Barry, this should be a very dynamite show. Nostalgia for the old folks. Yeah. fabricating dark clothes. If I'm not alone, how long have I been asleep? As long as I have. Did you ever live in a drum? No. Well, then you weren't me. I only dreamt I lived in a drum. Ever since it got dark. Dreaming is hard. Yeah, but with nothing over your head? No, just light over my head and underneath, too. I don't think I could take it without anything over my head. Mm-mm, neither. Well, why don't you go out and see what's out there? Well, I don't know if that's what's out there. Well, that's a thought. Yes, but still you can say darker and darker. I don't know what the outside of this thing looks like at all. I do. It's dark and murky. How do you get your water so dark? Because I'm paranoid. I'm very paranoid. And the water in my washing machine turns dark out of sympathy. Out of sympathy? Yes. Where can I get that? At your local drugstore. How much? It's from Kansas. Board out 90 over with 3 Strongberg 97s. The bread. Because I was making $2.71 an hour. I keep switching girls all the time because if I'm able to find a girl with really a groovy car that I can build up, man. I'll go steady with it for a while until I build up your car and blow up the engine. Thank you. I worked in a cheesy newspaper company for a while, but that was terrible. I wasn't making enough money to build anything. And then I worked in a printing company and a couple gas stations. Oh, at the gas station where I was working, my brother had just gotten married. And he bought a new car and his wife was having a kid and all this miserable stuff. And he needed a job, so I gave him a job at the gas station, of which I was fired because, you know, he was going to work there. And he had his car on the rack, and he was lubing it and changing tires and everything all the time. And so he got fired because he was goofing off, man. And he just kept taking parts and working on his car day and night. So he lost that job, and I went to work at another gas station. He took that one, you know, so he could feed the kids and that. Then I went to work in an aircraft company. And I was building these planes. I worked on the XB-70. I was the last welder on there. But it was pretty good bread because I was making $2.71 an hour. I was making $1.25 a week. And yeah, it was good enough money to be working on. So I got an Oldsmobile, a groovy Olds. But I was going with this chick at the time. By the time I got the Olds running decently, she went out and tore up the engine and the trans, and, you know, her and her girlfriends get in there and booze it up and tear up the seats. Just ripped the seats completely out. So I got a 56 old, which was this one chick that I was going with. And we used to drive that all over the place, and finally she got rid of that. And I got another pickup. Thank you. Frank Zappa en 1967, luego editado en 1968 con el agregado de las voces, pero la orquesta fue grabada en el 67, su composición Lumpy Gravy, que consta de, como se habrá notado, un montón de partes muy pequeñitas, de las cuales también vamos a dar cuenta en el podcast. Escuchamos esta orquesta reunida específicamente para esta grabación en el estudio con una multitud de músicos, incluyendo también, que antes creo que no lo dijimos, una enorme sección de cuerdas. Frank Zappa como compositor, arreglador y director en el estudio de esta música increíble, su comienzo como solista. Frank Zappa, solista número uno, Lumpy Gravy de 1967-68, muy interesante pasarlo ahora que se cumplen los 50 años, ¿no? Los números redondos siempre generan esta atracción. Estamos en Raras Músicas desde Ágora Sol Radio, Radio Círculo, Radio Almaina y Club de Radio. Seguimos escuchando músicos muy creativos, como por ejemplo Margaret Leng Tan. En realidad, ella es una concertista, una de las eximias intérpretes de la obra para piano de John Cage. Y bueno, nada, eso ya es un montón para decir, ¿sí? Margaret Leng Tan tuvo trato personal con Cage, que avaló también él personalmente su trabajo como concertista, pero además Margaret tiene otros intereses, como lo que vamos a escuchar ahora. Esta es una grabación de 1996, donde tiene un título muy simpático. Bueno, en realidad el título no es que sea simpático, es que es lo que es el disco, The Art of the Toy Piano, el arte del piano de juguete, que es un instrumento que, claro, como lleva el apelativo de juguete, uno podría no tomarlo en serio. Sin embargo, Margaret Leng Tan, que justamente eso, además de su labor como concertista, le gusta explorar otros mundos sonoros, siente una fascinación por ese estar al borde de la desafinación del piano de juguete. Nosotros también, y por eso pasamos esta música, vamos a escuchar a Margaret Leng Tan interpretando esta obra que se llama East Broadway, compuesta por Julia Wolf, y que es una obra compuesta en el mismo 1996, el año en que fue grabado el disco, y es una de las muchas obras de este álbum, compuestas especialmente, escritas para Margaret Leng Tan. Vamos entonces con esta interpretación a un piano de juguete y una batería boombox, sí, boombox, la batería de juguete. Bueno, cuando lo escucháis lo notaréis. El piano de juguete y los juguetes rítmicos de Margaret Leng Tan en el East Broadway, aquí en Raras Músicas. Thank you. Escuchamos a Margaret Leng Tan al comando del piano de juguete y la máquina de hacer ritmos, también de juguete, porque ese es el punto de este álbum, The Art of the Toy Piano, Toy Piano y Toy Todo, ¿sí? Margaret Leng Tan en este East Broadway, que de alguna manera conjura un poco ese ambiente propio de una noche cualquiera en Broadway, en New York. Composición de Julia Lange. Y nada, continuamos aquí escuchando estas extrañas músicas que tratan de ir un poco más allá, que es lo que nos gusta a nosotros aquí en Raras Músicas. Vamos a escuchar ahora a Keith Fullerton Whitman, que es un músico americano que habitualmente sale bajo distintos alias, entre ellos el más usado por él, el de Hrabski, o como se pronuncie. Hrabski significa croata en croata, ¿sí? Pero Keith Fullerton Whitman es estadounidense, nació en 1973 y es un músico, uno diría básicamente un músico electrónico. Ahora, Whitman tuvo estudios en la Berklee College of Music en la ciudad de Nueva York, lo cual es un lugar de prestigio y que genera una cierta expectativa con respecto a su labor. Pero, claro, sus estudios son de música por ordenador, con lo cual su ámbito de trabajo es ese, y dentro de eso ha probado distintas cosas, Keith. Desde ambient hasta crowd rock y pasando por drill and bass, ¿sí? Una de las de los subgéneros de la intelligent dance music. Básicamente estamos aquí hablando de un experimentador en la electrónica. Vamos a escucharlo ahora en un track que lleva un título autoexplicativo, que es Stereo Music for Surge Modular Prototype. O sea, música en estéreo para el prototipo, el módulo prototipo Surge. Surge es el nombre del aparato. Estamos aquí frente a una obra de electrónica grabada en 2003, año para el cual ya Keith viene saliendo bajo su propio nombre. Antes actuaba bajo los alias. Esto originalmente él era Hrabski, pero ahora vuelve a ser como nació. Keith Fullerton Whitman o Hrabski en su Stereo Music for Surge Modular Prototype, electrónica de 2003 en Raras Músicas. Escuchamos a Keith Fullerton Whitman, también conocido como Hrafsky, en esta Stereo Music for Surge Modular Prototype, una composición de 2003 con Fullerton Whitman a la electrónica. Así escuchamos este pequeño trozo de electrónica en nuestro Raras Músicas de hoy. Después de tres tracks consecutivos de composiciones, vamos a pasar a la improvisación más libre que uno pueda imaginar, con los siguientes. Javier Pedreira va a tocar la guitarra eléctrica, Thanos Chrysakis va a tocar el laptop, el ordenador, sintetizador, radio, probablemente, creo que suena la radio, sí, y gongs, y Wade Matthews en síntesis digital y grabaciones de campo. Esto es una música que tenemos nosotros ya hace bastante tiempo. Esto es una grabación 2013, editada en el mismo 2013 por Aural Terrains. Y aquí tenemos a dos de los importantes creadores que con base en España se dedican a las músicas más creativas y vanguardistas e improvisatorias, en este caso, posibles. Javier Pedreira a la guitarra, una guitarra, por cierto, altamente preparada, tocada con técnicas extendidas, absolutamente otro con respecto a lo que uno espera de una guitarra eléctrica. Javier, sin embargo, tiene amplia experiencia y es muy versátil en muy diversos estilos musicales. Afortunadamente lo tenemos enlistado para estas empresas. Y claro, Wade Matthews, ¿qué decir de Wade Matthews? Es uno de los referentes de la música improvisada en España, no solo como intérprete. Hace algún tiempo lo conocimos al comando del clarinete bajo y la flauta travesera, pero ya hace unos años que volvió, como él mismo dice, a su primer amor, que es la síntesis digital, grabaciones de campo y nada, labor con el ordenador. Wade Matthews, entonces, uno de los grandes de la música, no solo con su labor músico, dijimos antes, sino también promoviendo estas músicas a través de su ciclo Escucha en Cruce Arte y Pensamiento aquí en Lavapiés, en Madrid. Junto con ellos, entonces, con los el español Javier Pedreira y el estadounidense francés radicado en Madrid, Wade Matthews, tenemos al ateniense, viene de Grecia, Thanos Chrysakis, que además de ser un performer, como vamos a escuchar ahora, también es compositor y educador. Vamos entonces con este trío fantástico grabado aquí en Madrid. El disco es Garnet's Cane y el track lleva por nombre solo el número 6. Garnet's Cane 6, Thanos Chrysakis, Wade Matthews y Javier Pedreira, improvisación grabada aquí en España en Raras Músicas. Escuchamos a Thanos Chrysakis al laptop, el sintetizador y la radio, Wes Matthews a la síntesis digital y las grabaciones de campo, desde su ordenador, por supuesto, y Javier Pedreira a la guitarra más que preparada en este Garnet Skein número 6, el tema que cierra el disco grabado en agosto de 2013 aquí en Madrid, improvisación libre total, pero con su toque, a veces, solo a veces, minimal, mucha pasión. Pasión contenida, pero súper pasión en esta improvisación en Raras Músicas. Vamos a cerrar nuestro programa, que recordamos que se emite exclusivamente por Agora Sol Radio, Radio Círculo desde Madrid, Radio Almaina desde Granada y Club de Radio desde Buenos Aires. Culminamos nuestro Raras Músicas con Harriet Tubman. Harriet Tubman es el nombre del grupo, pero es el nombre de una ex esclava reconvertida en activista durísima, incluso luchó en la guerra. Estamos hablando de la guerra civil estadounidense en el siglo XIX, ¿sí? Harriet Tubman es un ícono de las libertades. Afortunadamente no solo sobrevivió, sino que salvó a un montón de esclavos y finalmente murió de 92 o 93 años, convertida en un ícono de la libertad y de la lucha por los derechos de los oprimidos, en este caso los afroamericanos. Harriet Tubman entonces es el nombre de esta banda, obviamente nombre homenaje, liderada por, en realidad no es liderada, Brandon Ross toca la guitarra y sin duda tiene una palabra más, pero en realidad es una empresa en conjunto entre Brandon Ross, guitarra eléctrica, Melvin Gibbs al bajo eléctrico y J.T. Lewis a la batería. Gibbs y Melvin y Brandon Ross llevan años, sí, es gente que se aproxima a la sexta o séptima década, y se dedican a la música, claro, eléctrica sin ninguna duda, funk, rock y todos los derivados posibles, y aquí también uno diría un poco de jazz, sí, todo con una forma libre. Y en esta grabación Harriet Tubman tiene como invitado nada más y nada menos que a Wadada Leo Smith, que toca su trompeta electrificada casi todo el tiempo, en algún momento no. Lo que vamos a escuchar ahora es un track de su álbum Amanita, y lo que tenemos aquí es este President Obama Speech at Selma Bridge. Ese es el nombre del tema, el discurso del presidente Obama en el puente Selma. Más datos próximamente. Por ahora vamos con la música. Harriet Tubman y Wadada Leo Smith juntos en Raras Músicas. We'll be right back. Melvin Gibbs al bajo eléctrico, Brandon Ross a la guitarra eléctrica, J.T. Lewis a la batería. Ellos son Harriet Tubman aquí con Wadada Leo Smith a la trompeta, haciendo este President Obama Speech at Selma Bridge, su tema de su último disco, Amanita. Y así cerramos nuestro Raras Músicas por hoy. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. Raras Músicas, emitido desde Agora Sol Radio, Radio Círculo, Radio Almaina y Club de Radio, operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Casaroff.